hermosa muñeca, detalle gentil, trocito de cielo, capullo de abril. Lo mismo que el poeta quisiera cantar, tu esbelta silueta, tu gracia sin par. Más frente a tu imagen que me hace soñar, prefiero adorarte, mirarte y callar. Porque no hay palabras en mi confesión que expresen el ansia de mi corazón. ¿Quién eres tú? ¡Qué misterio! ¡Ay, en tu fascinación! ¿Quién eres tú? Porque a tu lado tiemblo de emoción. ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de esplendor. ¿Quién eres tú para que yo muera por tu amor? Tu aliento es perfume, tu voz celestial, caricias tus ojos, tu boca sensual. Por eso al mirarte, yo que nunca amé, te quiero, te adoro, ya cuánto no sé. ¿Quién dice que Venus es la perfección? No ha visto tu talle, ni ha oído tu voz. Así yo pudiera decírtelo a ti, todo lo que siento desde que te vi. ¿Quién eres tú? ¡Qué misterio! ¡Ay, en tu fascinación! ¿Quién eres tú? Porque a tu lado tiemblo de emoción. ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de esplendor. ¿Quién eres tú? Que yo muera. Oh.